Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hasta hace muy poco ignoraba tener tales influencias, pero me acabo de enterar que me funcionarán hasta para entrar al cielo. Hasta hace unos días, debo decirlo, me atenía a mis propios méritos y deméritos. Imaginaba yo que mis obras buenas y malas decidirían el destino de mi alma, si es que la tengo, y si es que lo tiene. Pero entonces me enteré que el cardenal Javier Lozano Barragán no solamente es mi paisano de nacionalidad, sino que además nació en Toluca. ¿Se imagina? ¡Ah, paisanito doble que me cargo!, me dije a mí mismo, y me sentí fresco, ligero, tranquilo, frente a la perspectiva del último viaje, lejos del pesimismo que me hacía cuscús. El cardenal Javier Lozano Barragán, a quien adelante llamaré simplemente mi paisano, ha hecho una carrera muy destacada en el Vaticano y actualmente, aunque jubilado de su encargo, es presidente emérito del Consejo Pontificio para los Operadores Sanitarios del Vaticano. Y algo más que es lo que me parece más interesante, decide quién entra y quién no entra al cielo. Hace unos días, en respuesta a una pregunta periodística acerca de su opinión sobre los homosexuales, dijo que los homosexuales y transexuales no entrarán nunca en el reino de los cielos. Y agregó, y esto no lo digo yo, sino San Pablo. Barragán hizo estas declaraciones al portal online Pontifex y agregó, por cierto, en una magnífica aportación a la ciencia médica, que no se nació homosexual, sino que esta condición es fruto de varias causas, entre las que mencionó la educación. Quizá no sean culpables, pero actuando contra la dignidad del cuerpo, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos, porque todo lo que consiste en ir contra la naturaleza y contra la dignidad del cuerpo ofende a Dios, señaló mi paisano. ¿Se dan cuenta? Más allá de las declaraciones que cada quien tomará como le venga en gana, ¿se imaginan lo que es tener un paisano que interpreta a Dios y decide quién sí y quién no entra al cielo? ¿Se imaginan lo que será para mí llegar como esos jóvenes que conocen al cadenero de la disco y delante de todos los que gruñen, se empujan y sangran por entrar, le gritan familiarmente, ¡Javier! ¡Mi Javi! ¡Ese mi Javi! ¡Acá está su Memo! Seguramente mi paisano volverá a la vista rápidamente. ¡Memo, memorias! ¡Venga, un abrazo y pásale a lo barrido, mi querido paisano!, me responderá. Y agregará, ¿travieso qué? ¿Me trajiste choricito de la alianza? ¿Tú qué crees? Le contestaré entregándole el oloroso paquetito que tendré buen cuidado en comprar ya cuando sienta que voy a palmar. Tú no. Tú sí, tú no, tú sí. Elegirá mi paisano al resto de la cola en la puerta del cielo. Y más tarde, ya a solas conmigo en sus celestiales aposentos, se despojará de sus pantuflas cardenalicias de fina seda color tomate y sobándose los pies para ahuyentar el cansancio me dirá con un suspiro. Ahora sí vamos a platicar. ¿Cómo está Toluca? ¿A qué atribuyes el bajón que se dieron los diablos al final de la temporada? Yo le diré, ¿a qué paisano este? Ahora sí te mandaste hasta la cocina con eso de que los homosexuales no irán al cielo. Oye, paisa, ¿y los pederastas sí? Hoy puede ser un gran día y mañana también.